Buenos días a la audiencia de Farco. Las autoridades comunitarias de la comunidad Mapuche Curruinca de San Martín de los Andes se juntaron este 6 de agosto para presentar un documento en el cual piden el cierre del complejo invernal Chapelco por no cumplirse los protocolos pautados, poniendo en peligro a toda la población de la región. Escuchamos a Ariel Epulef, integrante de la comunidad Mapuche Curruinca. Estuvimos en un raún en la comunidad en donde se definió solicitar al intendente el cierre del complejo invernal y que no se permita el ingreso de turistas a la ciudad de San Martín de los Andes. Así que esa es la documentación que le vamos a hacer llegar ahora a través de un documento para que lo analice y seguramente él responderá, pero también la comunidad ha tomado postura de seguir atento a la situación y en todo caso si es necesario tener que volver a accionar, accionar. En principio, esperando que el intendente se haga eco del planteo que se está haciendo, y posteriormente, si eso no sucede, nosotros vamos a analizar en el seno de la comunidad las medidas que vamos a ir tomando. Todavía eso no está determinado porque vamos a ir paso a paso, pero también estamos diciéndole al intendente a través del documento de que la comunidad se va a resguardar las acciones necesarias para resguardar la salud de nuestra población. Aún no se sabe cuál es la respuesta del municipio, pero desde la comunidad aseguran que es necesario resguardar la salud de la población. Reportó para Farco, FM Pocabullo.